Buenas noches, audiencia agorasónica. Vamos a empezar ya a cocinar en Soul Kitchen. Y hay que decir que todavía no tenemos a todos los cocineros sentados a la mesa. Hay uno que está de camino en este Madrid loco de viernes, tratando de llegar a los estudios de Agorasol para poner un poco de calor en esta noche, Javier López. Al que sí tenemos ya aquí sentado en la mesa es a Daniel Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Un placer estar aquí en Soul Kitchen. Y hay que decir que hoy vamos a partirlo, lo que en inglés dicen to rock. To break it and to... To rock, porque vamos a hacer rock. Sí, vamos a por la mancha de fuego. Vamos a buscar el origen del rock y cómo ha tenido, bueno, su versión paralela, el rock negro, que no estamos hablando del black metal ni nada por el estilo. Black metal, no, estamos hablando black power, sino habla. No black metal, sino rock hecho por negros. Esa es la temática del programa de hoy. O sea, rock bien hecho. En verdad sí, porque lo decíamos el otro día, que es ahí de donde nace, donde está la esencia del rock, es en el blues, en lo anterior. Y un poquito antes surgió, bueno, pues el rhythm and soul y el swing. Y tu rock se empezó a utilizar pues como partirlo, bailarlo y por supuesto... Tu rock, tu ron, partirlo, bailarlo. Exactamente, y por supuesto tenía una connotación sexual. Baby, we're gonna rock it tonight, como en este tema de Roy Brown, que dice good rocking tonight, ¿no? Claro, pero cualquier buen... iba a decir estilo musical, la música es parte sexual. Y el rock es pura rabia. Y aquí tenemos, mira... Este es un temazo, ¿eh? Como que abrimos. Recomendación de Javier López y no está aquí para escucharlo. Bueno, falta la pimienta. Dale caña. Con esto arrancamos el Soul Kitchen de hoy, con este Baby Good Rocking Tonight de 1947, la grabación, aunque el tema es anterior. Y eso en radio, precisamente, los programas de radio que ya emitían en aquel momento ese principio de música que de repente escuchaban las masas, empezaron a utilizar esa expresión, to rock, para referirse a las canciones de Rhythm and Blues y lo que, bueno... como el éxito que tenían, pues ese to rock, ¿no? To rock, to ride. Ese es el origen de la palabra. El origen de la palabra rock viene de ahí. Ese es el origen. Curioso origen. El origen de la palabra rock aplicada al género musical como tal. Uh-huh. Pero vamos a buscar el otro origen, el origen musical. Vamos a ponerla, ¿a dónde nos dirigimos? Vamos a dirigirnos, porque, claro, vamos a decir padres del rock, por ejemplo. Padres del rock, hombre, padres. Padres o padres putativos, ¿no? Al padre putativo como tal, Elvis Presley. Elvis Presley es el padrastro del rock. Es el padre putativo del rock. Pues ahí. Bueno, hombre, también tiene su aquel, el hombre. O su padre adoptivo también podría ser. Su padre ser. Adoptivo, sí, mejor. Vamos a dejarlo. Luego tenemos a Little Richard, que siempre se ha reivindicado como el rey o el padre del curioso rock. Curioso personaje este hombre. Sí, Little Richard es una. Gran perfilador de labios. Es un hombre con el complejo de señora mayor. Le puso mucha rabia al rock. Sí, fue el primero en decir, me cago en todo. Entonces vamos a poner a Chuck Berry, que fue otro... Grandioso. Le puso el gusto, la poesía a todo el asunto del rock. Pues eso serían, por ejemplo, Bo Diddley, que también sonará aquí, serían los padres del rock. Diddle, no lo digamos así como pasado, como no, pero otro más. Para decir, ahí está vamos a ir al abuelo del rock. El abuelo. abuelo. Bueno, esto es una teoría mía, ¿eh? Esto yo no sé si sería aplicable como tal. A ver, el abuelo yo no creo que fuera. Pero sí que creo que es uno de los... el abuelo sí, porque ha enseñado a sus nietos bastante bien. Sí, y sobre todo porque toda la progenie del rock, toda esa... bueno, esa gente, esos blancos y esos negros que han hecho música detrás de este abuelete, pues se han imitado, le han seguido con sus canciones. Han sabido escucharle y beber de él. Entonces sí, a mí me parece un tío de buen tupé. Robert Johnson, pedazo de artista. Suena a Mississippi. 6 fotos podéis encontrar. Busquéis donde busquéis de Robert Johnson, no existen más. Son 6 fotos mal tomadas, una que está tocando con la guitarra, un primer plano, que está fumando un cigarro, esa es muy, muy mítica. Pero hay poco más que se sepa de Robert Johnson, un hombre que solo grabó un disco y que tenía una particularidad a su disco. Robert Johnson era el primer músico que creció como músico escuchando a otros músicos, ¿no? Entonces, antes uno tocaba como tocaban en su pueblo. Y después de Robert Johnson, pues todos los músicos empezaron a interrelacionarse de otra manera, ¿no? En el género musical que practicaba, en el blues, pues uno tocaba el blues que había oído desde pequeño. Y de repente Robert Johnson estaba tocando estilos de pueblos distintos. Y a partir de entonces, pues podías escuchar a un tipo de California pues tocando al estilo del Delta, por ejemplo. Cosa empezó que a fundir y a fusionar y a cocinar todo el asunto, ¿no? Sí. Y traigo una canción que se llama Crossroad. Que, ¿por qué la traigo? Porque hay quien dice, y es esa leyenda negra del blues. El cruce de caminos donde un elegante personaje, que podría ser el diablo en una de sus múltiples formas. Yo no vi un día el cruce ese de caminos, estuve hoy día. Gregorio. Hombre, es que me habéis sacado el cruce y yo estuve ahí un día. Entonces estuvo en el cruce de caminos este, con una bandurria, pero estaba. ¿Y se le presentó el diablo para ofrecerle vender su alma? Sí, yo le dije a él, quiero tocar en la tuna. Y me pilló con bandurria a mano y dije, él lo dejo todo, lo que usted me diga, al infierno. ¿Entonces de verdad le vendió su alma al diablo para tocar bien la bandurria? Un día te tocó un solo, hijo, eras tú. Casi que no es este el programa para hacer solos de bandurria, ¿no? Porque es un programa de música negra. Pero yo he oído una cosa de no sé qué, el chocolate o no sé qué blanco ese. Y yo soy un gran intérprete. Está presentando sección antes de tiempo, Gregorio. Bueno, a mí me importa un pepino. Bueno, póngalo música allá y déjeme a mí. Robert Johnson le vendió el alma al diablo, dicen algunos, para algún día tocar algo como este Crossroad. Oh no. My nanetes. I went to the crossroad, fell down on my knees. I went to the crossroad, fell down on my knees. Yeah. Música buenísima. I believe I'm sinking down. Este era el Crossroad de Robert Johnson que escuchábamos aquí en Soul Kitchen, que le estaba gustando mucho al señor Gregorio. Hay un documental de Martin Scorsese que podéis visitar. Feel Like Going Home. El primero de la serie de blues de Martin Scorsese, una auténtica maravilla. Con un gran Corey Harris que habrá que traer a este programa en algún momento, ¿eh? Por supuesto, Corey Harris, es verdad, tenemos que meter a Corey Harris. Pero en el documental hay fragmentos de entrevistas, ¿no?, que hablan de gente que sí que tocó, que sí que vivió con Robert Johnson, ¿no?, y decía que eran, pues eso, un culo inquieto, ¿no?, que tenía que ir siempre de un lado para otro, ¿eh?, como era un eterno viajero, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos dejó, un disco con muchos temazos que os recomendamos y ya está, una única grabación, no podéis encontrar ni directos, ni grabaciones, ni... Porque ha pasado con otros bluesmen que luego, años después... Han reaparecido y han grabado en otra calidad. ¿Qué fue con de Robert Johnson? El misterio del cruce, del camino. Ni idea. No tengo ni idea de qué fue de Robert Johnson. ¿Y quién nos viene a visitar después de Robert Johnson? Porque ya... Pues la verdad es que Robert Johnson era un tío bien parecido, delgado, guapo. Aparente. Y sin embargo, el siguiente que me voy a poner ahora... Era un tío de tupé, rabia y raza en la cara. No, era un gordaco. Me he confundido con su amigo. Era un gordaco. Este era un tío que le mirabas y parecía... Es un cómico de los del Club de la Comedia, de ese estilo. O sea, sí. Él es gracioso de por sí y disfrutas al verle. Vamos a escuchar a Fats Domino con su Kansas City. Impresionante Fats Domino, este pedazo de gordo sentado al piano que hacía, bueno, pues esas canciones, esas líneas de bajo típicas del blues, esos walking blues al piano, y que en el fondo también son la base rítmica que luego cogería el rock and roll, ¿no, Dani? Sí, está en el boogie, en ese movimiento que lleva. Lo cierto es que Buddy Dell, que vendrá luego lo escucharemos, es el que empieza, digamos, a marcar un ritmo tan estricto o marcado como es el del rock y que te lleva toda la canción. Me está acordando ahora de un artículo de Dario Fo sobre rítmicas y teatros y cómo cada pueblo tiene sus ritmos, y decía que el rock and roll era algo tan genuinamente contemporáneo, ¿no? Tan relacionado con la cadena de montaje, con el mundo moderno, ¿no? Bueno, pero ya lo tenía el blues en su cadena de montaje de trenes. Pero sí. O sea, al final es un machaque rítmico que te engulle y que te lleva, y que es el rock, y que jamás, jamás nadie lo va a conseguir tumbar. Y que nadie lo tumbe, claro. No, de momento, mientras estemos aquí para defenderlo. Y bueno, hoy en Canino, en los barrios caninos, han estado con un programazo de rock, pero poniendo temazos. Sí, el rock ya más de los rostros pálidos. Sí, de los rostros bien muy pálidos. Porque han puesto gran parte del repertorio de hoy. Sueco, de hecho, sí, era de los años 80. Ah, bien, bien. O sea que había, te lo digo, había de todo. Vamos a poner ahora un tema de ya lo que sí se podría considerar, bueno, el tío, ¿no? Este ya podría ser el que hablabas antes, el hombre del flequillo. El hombre de la gomina y de... De la gomina. Vamos a matizar que porque hay dos Muddy Waters. Vamos a poner primero el Muddy Waters original. Ese trabajador de campo de algodón que también era guitarrista y que vivía en el delta del Mississippi y que más tarde se convertiría en Muddy Waters. Vamos a escuchar a Muddy Waters, My Home is in the Delta. En algún momento la escucharemos, no os preocupéis. Well, my home's in the Delta, way out on that farmer's road. Now you know I'm leaving Chicago, and people I show do hate to go. Now you know I'm leaving here in the morning, won't be back no more. Well, I know my little baby, this girl don't know what a shape I'm in. You know I haven't had no loving, boy, you know, and God knows when. Now you know I just been sitting here thinking, wondering where in the world she been. Look out. Bueno, mi casa es el Delta, lejos del camino del granjero. Ahora que vivo en Chicago, oh, gente, os aseguro que odio tener que irme. Ahora, ya sabes, que me voy por la mañana y no vendré nunca más. Yo ya lo sé, pequeña, que esta chica no puede estar en la forma en la que yo vivo. Tú sabes que no he tenido amores. Oh, chico. Me siento llorar. Pero no saldrán las lágrimas. Me siento llorar. Pero no caerán las lágrimas. You know I got a funny feeling. I'ma have to leave your town. You know, I've just been sitting here thinking, wondering where in the world she been. Gran John Lee Hooker. Si hablábamos antes del boogie y de dónde bebió el rock, aquí está un gran artífice y uno de los máximos influyentes en los músicos contemporáneos del rock que conocemos todos. Un hombre que podría salir en la foto del diccionario junto a la palabra blues perfectamente, porque John Lee Hooker para muchos es el padre del boogie y del rock. Es también uno de los más claros exponentes del blues puro del Delta. Mississippi profundo, profundo. Estamos hablando de un hombre que nació el 22 de agosto de 1917 en una granja, como no. Y básicamente... Es curioso este tema, ¿eh? Que estamos escuchando como... Porque ya con guitarra eléctrica, sin embargo, no tiene más instrumentación. La percusión que escucháis, ese monotono que está sonando todo el rato, ese golpe constante, es su pie contra el suelo. Y lo que solía hacer John Lee Hooker era poner un tablado de madera para que le diese la base, y ya con la guitarra eléctrica llenar el ritmo de esta manera, ¿no? Claro, sí, ese marcar el uno del blues. Bueno, es que esta época es la época del nacimiento de lo que para nosotros es hoy música, básicamente. El blues eléctrico era el último paso antes de llegar al rock. ¿Tú has pensado en algún momento, así poniéndonos ya lo tonto, gente como la Miley Cyrus esta... No debería salir estos nombres. No entremos. Vamos a dejar los 30 que quedan. Te voy a cortar el micro porque vas a hablar sobre John Lee Hooker. Sí, pero me da rabia. En fin, sube a John Lee. Y así es como sonaba John Lee Hooker y cómo consiguió mover a toda la juventud, a toda la gente blanca de la época, ¿no? Y era sin duda un paso previo, ¿no?, a lo que iba a pasar después. John Lee Hooker estuvo ya ahí antes del renacimiento del blues en la época hippie. Sí, bueno, los inicios de John Lee Hooker fueron en Detroit, esa ciudad... Iba a decir sucia, joder. Quería decir industrial. Criminal. Y bueno, acércame el agua, Dani. Vagabundeó durante mucho tiempo por muchos sitios de Estados Unidos. Y básicamente fue cogiendo el polvo del camino y generando su música. A partir de aquí, ¿qué nos queda? Pues empezar a electrificarnos. Hacer que la cosa suene un poco más ruda y más alta. Tengo un trocito de película, en concreto de la película Cadillac Records. Es una película, una biopic, en el buen y en el mal sentido, lo que significa una biopic americana, que protagoniza a Adrian Brody y que también Beyoncé hace... Adrian Brody. Que también, en la que también aparece Beyoncé haciendo de Etta James cantando como un ángel. Cantando como un ángel, ¿eh? Hay que decir que si escucháis a Etta, pues es otra cosa, ¿no? Pero bueno, cada una en su sitio. Beyoncé está impresionante en la película. Y hay un momento de la película en la que se retrata, quizá un poco dramatizado, quizá exagerado, quizá no fue así. El momento en el que Muddy Waters, ese que escuchábamos antes cantarle a su Delta natal, llegaba a Chicago e intentaba tocar en la calle. Claro, el problema es, os lo va a decir el narrador, que es Muddy Waters en la película, en inglés. Pero bueno, os va a decir que en la ciudad nadie le oía. Vamos a escucharlo. Nadie acoustic guitar is fine down south, 'cause there's nothing but miles of empty fields out your window. But in the city, with all them streetcars and automobiles, you couldn't get yourself hay. Woo! Hey, boy, nobody wanna hear that sharecropping music. Get that shit back down there to Mississippi. Hey, you're disturbing the peace. Here you go, baby. Y así es como nos lo contaban en la película. No sé si es así como ocurrió. En todo caso, pues... Yo estaba allí comiendo pipas de aquel día. Estoy empezando a sospechar, Gregorio, que es usted un tanto fantasma. No, soy omnipresente. Sí, omnipresente. Eso, lo suyo es, se llama otra forma. Me encuentro en cada sitio. Y es un problema. ¿Sabe usted que yo estuve una vez en un barco muy grande, que llegó a un sitio que no se conocía a nadie? Sí, me lo va a contar, que estuvo con Cristóbal. No, sí, con ese. El del huevo. En todo caso, el Genovés. En todo caso, estábamos escuchando ese momento de la película en el que Muddy Waters descubre la electricidad. Y ya ha llegado, vamos a echarle la bronca a todos, un abucheo colectivo. El mozalbete este que está siempre que sí, me duermo. Javier López, que a quien la siesta le ha retenido. Ya está aquí. David, el chico trabajador, ha llegado tarde. Lo siento mucho. Ahora se disculpa, se pone los cascos, se atusa. Esto casi mejor, chavales, yo lo he visto en la radio en todos los sitios. ¿Qué se pone después? No se oye, no. Tenías el mute puesto. Ahora sí te deberías oír. Yo, no. No, porque tienes este micrófono. Chavales, ahora, dale. Muy buenas, ahora sí. Discúlpate, pídeles perdón. Lo siento, audiencia. Pero es que me he quedado dormido. Me he quedado dormido. Ya me he echado la bronca en mi casa, me he echado la bronca en todos los lados. Lo siento, ha pasado. ¿Qué tipo de seriedad es esta? Que no paro de trabajar. De verdad, no qué, paro de trabajar. Qué ejemplo. Hay que decir que es una vergüenza, la verdad. O sea, me sabe muy mal, de verdad lo digo. Javi es informático y le tienen puteado en el trabajo. Sí. Informativamente hablando, putea. Me tienen explotado. Informático. Informáticamente hablando, explotado. Explote. Voy a explotar un día de esto y se va a cagar allá. Reset all format. C2 puntos. Qué friki eres, más que yo. Estábamos con Muddy Waters, al que ha llegado tarde. Maldita sea, me lo he perdido. Te has perdido el inicio, no. Ese Good Rocking Tonight. Pero no se ha perdido todo. No, te has perdido Muddy Waters. Estábamos contando ese tampoco, momento. Porque va a venir ahora mismo Muddy Waters. Ese momento en el que Muddy Waters se electrificaba y Muddy Waters nunca le gustó la música eléctrica. Nunca le gustó la guitarra eléctrica. Pensé que le había dado un calambrazo, tronco. Y yo qué sé, me había asustado. No, nunca le acabó de convencer ese sonido, pero lo hizo porque no le quedaba más remedio. Enseguida tuvo éxito, se convirtió en una pequeña estrella en Cadillac Records, en Chess Records, perdón. La película era Cadillac Records. Sí, y los coches también. Y después, en los años 60, con los hippies, pues tendría éxito a nivel mundial. Pero a él nunca le gustó la electricidad y es lo que acabó haciendo toda la vida. Vamos a escuchar. Dilo, que se te va a quedar ahí. Venga, que tienes el cojonudo porque te estás riendo. Bueno, mientras Dani se piensa si comparte eso con nosotros. ¿Pongo la canción o no? Pon una cancioncilla, anda, Gerardo. Man is boy. El litri. Yao. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah. Yeah. Yeah. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, I passed 21. I won't believe me, baby, I have lots of fun. I'm a man, I spell him H-I-N. That rather than name, Lobby, oh child, wine. That means manish boy. I'm a man, I'm a full grown man. I'm a man. Cocinando la mejor música en Soul Kitchen. Échame man. I'm a rolling stone. Esa cebolla. Que no sa. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. Y'all know I'm made to moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? I spell him H-I-N. That rubber band main. Lobby! Oh, child. Wine. That mean manish boy. I'm gonna bring back your second cousin. That's little John the Kangaroo. Oh, you little girl, setting out that line. I can make love to you, honey, in 5 minutes' time. Ain't that a man? I spell him. Oye, la policía, estoy escuchando a la policía, ¿no? ¿Qué has hecho? No sé, creo que soy inocente. Igual es el Domino's Pizza que viene ahora en el coche de la poli para venir más rápido. Ah, pues no lo sé si las pizzas vendrán arrestadas. Pizzas escoltadas. Pepperoni. Para que lleguen directas al estómago. Pepperoni revoltoso. Ay, qué rico. Estábamos con Muddy Waters y en la película de Cadillac Records que mencionábamos antes, hay un malo, entre comillas. También es que la peli es muy americana, con todo lo bueno y todo lo malo. No quiero que lo cuentes porque no la he visto y me han dicho que bueno, que yo merece tampoco, la pena verla. Cállate. Entonces, sale también Howling Wolf en la película porque es otro de los que participaba en el estudio de grabación Chess Records. Howling. Howling. Que es de to howl. De jabalino. Aullante, es un lobo aullante. Ah. Que en realidad es el nombre artístico de Chester Arthur Barnett. Perdón. Un pibe que medía nada más y nada menos que 1,98 y pesaba 136 kilos de peso. Ahí en nada. Y cuando lo escuchas cantar, suena increíble, ¿no? Y lo voy a poner precisamente en una grabación en el Festival de New Folk, de música folk, donde, bueno, todos los músicos al final del festival quedaban para tocar. ¿Para tocar? Sí, para sí. Tocar entre ellos. Tocarse. Para tocar música al margen de los conciertos, quiero decir. Es un concierto privado, esto que vamos a escuchar. Se hacían una jam y se echaban buenas risas. Y es Howling Wolf. Javier es que viene con el ave, creen. Sí, tú que acabas de llegar. Tú no, te tendría que cerrar el micrófono por estar. Cierra. Estás castigado. Tarjeta azul, 2 minutos al vaquillo. En todo caso, vamos a escuchar este Meet Me in the Bottom, grabado en 1963 en el Festival de New Folk, pero eso sí, en la parte de atrás, donde no tenían acceso, pues casi ningún blanco, por ejemplo. Aquí somos negros, vale. Que tardan en entrar. Es que está de fondo, nos estamos acercando. Estaba viniendo en tren. Well now, meet me in the bottom. Bring me my running shoe. I said, meet me in the bottom. Bring me my running shoe. When I come out the window, won't have no time to lose. Thank you. you see me running, I'm gonna freaking by. You better run, boy. ¿Qué os parece cómo sonaba este Meet Me in the Bottom de The Howling Wolf? Súbeme, ahí estamos. Es que eres el 3 y yo dándole al 2 todo el rato. Maldita sea. Lo siento, Javier. Me ha gustado mucho este sonido a backstage, Gerardo. Muy bien, muy bien. De verdad, el vídeo lo podéis encontrar ahí por internet. También salen tocando Skip James y algunos otros pedazos de figuras. Si no me equivoco, Sonny Boy Williamson también tiene aquí una interpretación de armónica. El propio Howling Wolf toca la armónica en ese vídeo. Es un armonicista excepcional, ¿eh? Imagínate que pibe 2 metros tocando la guitarra así, cantando así y tocando la armónica de verdad de una manera impresionante. Lobo del blues. Un auténtico lobo. Tocando la armónica a altas alturas. Sí, sí. En alto. Hay que decir que altas esferas. En el vídeo hay un momento que se pone a lamer su guitarra. Oh. ¿Qué tío? Se pone a lamerla y lame su armónica. Y les habría unas gafas. A cosas feas porque el amor por sus instrumentos. Sí, sí es. Le, bueno, luego vamos a ir con lujuria. Uno, luego vamos a ir con uno que tuvo una lujuria por su guitarra a un mayor. pero bueno, vamos a. Sí, bueno, vamos a dejarlo en la despensa. Jack o Mini Jack. No es lo mismo si te entra por RCA. Bueno, RCA sería ya un lío ya aquello que no veas. Que si el rojo, que si el negro, que por dónde ahora. ¿Dónde ¿con va? ¿Con qué vamos ahora? Vamos a ver. Vamos a ir con un señor que es un loco del Richard. ¿Te acuerdas del Richard? Sí. El Richard. Pues imagínate lo pequeño. A lo pequeño, el va. Little Richard. Vamos a escuchar Little Richard presentado en un show de televisión. Pelazo cantando. Y mostacho. Sí, pero esta era cuando todavía. Es Eddie Murphy. Yo ya a veces digo. Little Richard, Eddie Murphy. Le veo. Yo creo que lleva a Bisoñé. Little Richard está con el complejo de señora mayor. Es un tipo que ahora parece una señora. Pero no le veis la mirada oscura. No le veis así como Paul McCartney. Que es un hombre rarito. Bueno, pero este es Little Richard. Lleva peluca fijo. En el año 1956. Qué bonito pelo, parece peluca. Es que lo es, pues no lo parece. Y se quedó el Richard. Bueno, ¿me dejáis hablar? No, queremos hablar nosotros. Vamos a quitar el puesto. Nadie dice que habla mucho. Dale al Little Richard ya. Vamos a escuchar Long Tall Sally en un concierto en televisión de Little Richard. 1956. Ay, Richard. Con nuestro tiempo, el tiempo de los negros ahí. A sí, poquito. Sí, todo. Now, here's that real solid band of rock and roll, Little Richard and Long Tall Sally. Everything. if you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I have no kick against modern jazz, unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any Y este que escuchamos es otro de los padres propiamente dichos, de los que inseminaron la música para que diera el fruto del rock and roll. Al que sí, al que grupos como los Rolling Stones llaman el padre. El padre, Chuck Berry, el, bueno, el Elvis de antes de Elvis. Bueno, mucho más que el Elvis de antes del Elvis, la rabia del rock también. Pero bueno, este hombre que curiosamente fue encarcelado durante 2 años y le pasó algo curiosísimo. Él hizo música, le encarcelaron y después de encarcelarle por... Bueno, ya sabéis, negros en esa época no podían hacer casi de nada. Resultó que a la salida de los 2 años de la prisión sus canciones eran más conocidas que las propias canciones que se estaban haciendo en ese momento. Y a partir de ese momento también es un, bueno, no discípulo, pero sí amigo de Muddy Waters, que fue el que le envió a la persona que le lanzó al estrellato. Exactamente. Con Maybelline. Está, por cierto, en la película que comentábamos antes, también contado, edulcorado a lo Hollywood, pero está contada la historia también de Chuck Berry, aunque sea en parcelitas. Bueno. Y tenemos películas que hacen alusión a Chuck Berry. Bueno, Javi sigue cerrado porque ha llegado tarde. Está retrasado. De soslayo, decía. Lo siento, Javi. Nada, hombre. Ya te voy a medir el lomo luego. Vamos con las escurridillas de Rock and Roll Music de Chuck Berry. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Así sonaba este Rock and Roll Music de Chuck Berry. Y así ha acabado, de golpe. Peñón, así, aquí somos abruptos. Esto es un programa de venga. Ha dicho rapidito. O todo o nada. Ha dicho mi. Mi era el final de la canción, clarísimamente. Sí, hasta lo que aquí. Puede ser. Sí, entonces ya tocaba. Vamos a dejar de discutir, chavales. Es verdad. No estoy discutiendo. Joder, no. Es que desde que hacemos radio juntos ya somos menos amigos, ya se lo digo. Vamos a escuchar el siguiente tema. De vernos de vez en cuando. Del tercero. El del triunvirato, que era Chuck Berry. Teníamos a Little Richard. Y el otro era Bo Diddley. El hombre de las guitarras. Este hombre es un gran hombre. Es un gran hombre. No lo habéis visto nunca la estética que lleva, por Dios. Lo siento, pero no. Pues este hombre hace guitarras en función de cómo va a vestir y tiene guitarras que son curiosísimas. Habrás visto 100.000 veces guitarras. Además, un fashion son rockero. Son cuadrados y de repente una va con su chaqueta roja y aparte de eso es el tío mucha clase, el que tejió el rock. Ese sí que tejió. Oh, y lo tejió con temas como este Who Do You Love, que vamos a escuchar ahora mismo. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Tombstone hand and a graveyard mine, just 22 and I don't mind dying. Use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? alley ice wagon flew. Hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh, wee, boy, you know I understand. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Sí, es Jimi Hendrix, con el que vamos a seguir ahora mismo en Soul Kitchen y os vamos a ir hablando un poquito, pero primero esta intro hay que escucharla. El considerado mejor riff de la historia, por una encuesta, hicieron en 2009 para una revista. Hay que ver qué gilipolleces hacen la gente. Exacto, a lo que se dedica la banda. El mejor riff de la historia. Bueno, podéis pensar lo que sea, pero es un pedazo de riff. A mí me mola. ¿Qué más quisiera yo poder hacer eso? Y con la palo derecha, y la otra. O sea, todo al revés. Todo cambiado. Todo el tío raro ahí. Es que el rarico. Que si ya es difícil tocar la guitarra, imagínate al revés. Madre. Bueno, era... Ha sido totalmente una inspiración para la música hard rock, heavy metal. De él nace casi el término metal. Y era de esa manera incluso que decían que tenía que tocar, que tocaba como si las cuerdas fueran metales por las hostias que le pegaba Jimi Hendrix. Y en cierta manera, el estilo se le atribuía por ahí. También, bueno, estábamos poniendo... lo que se llamaba el rock and roll, y esto ya sería lo que, bueno, comúnmente se conoce como rock, ¿no? Sin roll. Sí, ya se acabó lo de rodar y ahora solo empieza el rock. Y es el inicio, en los años 60. Bueno, no os vamos a decir nada que no os podáis imaginar ya. Nada que no hayáis visto en Woodstock. Recomendamos el concierto de Jimi Hendrix en Woodstock, también su versión del himno americano. Ahí, en Woodstock, sí. ¿De verdad, Gregorio? Gregorio, cárese ya, por favor. Es que así acabó usted, joder. Es usted un fantasma, Gregorio. Por el culo. Deje de decir palabrotas en la radio. Me da igual, la radio, todos los medios de comunicación. Esto es una mierda. Yo estuve en bulto, me puse hasta las patas. ¿Y le gustó, Jimmy? No me acuerdo. Hay que decir que Jimmy fue sin duda respetuoso con los maestros, buscando mucho las raíces que tenía el rock and roll en el blues. Tocó algunas de esas canciones, bueno, como el Manish Boy que hemos escuchado antes de Muddy Waters, tiene una versión de Jimi Hendrix. Y bueno, el rock nunca volvió a ser lo mismo después de él. No, él ya dejó de ser lo mismo también. Hay que escucharle, ya está. Este hombre solo hay que escucharle y la leyenda sale sola de la música que escuchas. Esperamos el fin de Voodoo Child y seguimos en Soul Kitchen, Agora Soul Radio. Así sonaba el auténtico Jimi Hendrix y ahora ha llegado el momento de que presentemos una sección. Yes. Entonces lo que vamos a hacer, como todavía no tenemos careta, os lo voy a decir así en directo, como todavía no tenemos careta para esta canción, si os parece, lo que vamos a hacer es hacer la sintonía de esta primera sección sobre la marcha. Para que luego ya los presentamos. Siento, pero vas a poner música y todo. Muy voy bien. A poner música. Voy pero a poner música. Con el tema que va a ser una relacionando. Nos no, gustan los retos. Como vamos a poner, en este chocolate blanco vas, tiene mucho que ver con el último chocolate que hemos metido antes. Tiene ¿vale? mucho que ver, sí. Si hemos metido a Jimi Hendrix, ahora vamos a meter a el hijo blanco musical de Jimi Hendrix. Arroz con leche. Sí, sí, chocolate blanco. Eso es. Nuestra nueva sección la vamos a hacer con nuestra careta en directo. Estrenando. No me cortes ese principio, por Dios, de chocolate blanco. White chocolate. Javier, ¿has traído chocolate? No he traído chocolate. Joder, chavales. ¿Y tú has traído chocolate? Por supuesto. Pero será el Milky Bar, por lo menos. Chocolate blanco. A mí me gusta el Toblerone. White chocolate. Este es un gran white chocolate. ¿Quién es nuestro White Chocolate de hoy? Pues el chocolate de hoy es Super Chocolate, porque es Stevie Ray Vaughan. Sin duda, lo más bueno, el hijo directo de Jimi Hendrix. El dios de la guitarra blues eléctrico. Hay varios grupos en mi vida que han sido una fiesta. Y este hombre ha sido. Yo solo en mi cuarto partiéndolo, literalmente, diciendo, ¿pero cómo se puede ser tan grande? ¿Cómo se puede ser tan grande? Qué bueno, tío. Hay que decir que Stevie Ray Vaughan, aparte, tiene un hermano también, un bluesman más que interesante, pero no, pero comparado con Stevie, nada que ver. Es otro estilo, o sea, para mi gusto se llevó todo el carácter el hermano. Es salvaje. Lamentablemente, Stevie Ray Vaughan, como todos sabéis, murió en un accidente de helicóptero. Una gran pérdida, todos los grandes mueren. Pero lo cierto es que es eso. Los amantes de guitarra conocen perfectamente también el modelo de guitarra. Se ha hecho un mito de él. Como siempre, la muerte de alguien hace que se conviertan y que se creen mitos. Y no sé, creo que lo que deberíamos hacer es cambiar esto y ponerlo un poco más hacia el directo, que es donde vamos a ver la esencia de Stevie Ray Vaughan. No sé si queréis, si os parece, nos llevamos este Little Wing, esta versión de Jimi Hendrix, y vamos con. Life at the Mocambo, vamos a escuchar Lost Track Baby, que es un temazo con mucho ritmo y en un concierto que de verdad, este es de los que te lo pones una mañana y te tiras toda la mañana lo que es el concierto viviéndolo, porque es acojonante. Adelante. Thinking about you, baby, gave me such a thrill. I gotta have you, baby, gave me my fill. I love you, baby, and I know just what to do. Every time I see you, make me feel so fine. Hot and deep, crazy, my blood will run a while. Let it make me feel like a mighty, mighty man. Love me, baby, and I'm your man. I'm the love struck baby. Yeah, I'm the love struck baby. El hombre que dormía con la guitarra. ¿Sí? Dormía con su guitarra. Este era. Dormía, cagaba. Ahí, vamos a ver. Anda. Cagaba. Bueno, pero eso. ¿Por qué siempre cagar está en mi mente? Es algo que me preocupa. Pero hombre, a lo mejor cagar. He visto tu la dieta. Guitarra, es normal. Es normal que esté en tu cabeza. Porque he visto tu dieta, Dani. He visto de qué te alimentas. Yo me alimento muy bien, no te equivoques. Te alimentas mucho. Bueno, a ver si voy a ser yo a la Fats Domino, ¿eh? Pero, no, pero Howling, esto es un poco Howling. Hemos empezado hablando de no sé qué y hemos acabado hablando con mi peso. Sí, tío, recordadme cómo he empezado esto. No lo sé, pero seguramente lo empezaste tú. Estábamos en la cama con una guitarra. Steve de Bowen, sí. Tiene una canción que se llama... Fuiste al baño con la guitarra. Eso fue lo que pasó. Ahora me acuerdo. Este hombre le dedicó una canción a su mujer. Le dedicó una canción a su mujer y tiene un videoclip grandioso que es la mujer constantemente quitándole la guitarra y él va sacando guitarras de todos los sitios y está en un sofá y saca una guitarra y está en el hospital porque se rompe una pierna y saca una guitarra y todo es así. Y la canción además es un temazo. En real como la vida misma además. Eso es, él estaba todo el día, incluso cagando. Muy bien. Bueno, vamos ahora con un buen momento, yo sigo diciendo. Este ha sido nuestro primer White Chocolate. De inspiración. White Chocolate. ¿Cómo? Y os explicamos que nuestro chocolate blanco va a ser la sección en la que todos los viernes os acercaremos un músico, una banda, un cantante, una cantante. Un blanquito que le pega. Un blanquito anegrado. Con alma negra. Un White Chocolate. O un White Chocolate, algo chocolate así que... Chocolate blanco, Williams. Que exactamente. Es chocolate verdad, blanco. Es verdad. Pues algo así. Chocolate blanco, Damián. Y ahora vamos a ir con otro, vamos a volver al chocolate con leche. En este caso al cantante con arroz negro. Sí, el cantante. Arroz, el negro. Con sí, alioli, por favor, su tinta. Vamos con Thin Lizzy y con ese Boys Are Back in Town. Temazo como siempre. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. Si habéis estado en Dublín, hay una estatua ahí a Phil Lynott, ¿no? Phil Lynott, cantante, eso, bajista y compositor de este grupo. Curioso. El único de nuestra especie. Porque los demás eran white chocolates. Es verdad, los demás eran totalmente whites. Y él era half white. Half white. Él era arrojo leche, que hablábamos antes, descafeinado. Una mezcla extraña entre Jamaica, Londres y Dublín, que es donde se crió y de donde salieron este grupo de, bueno, los Thin Lizzy. Este grupo que, así como si nada, es también igual influyente en la historia del rock a más no poder. Es curioso porque es muy influyente en la historia del rock blanco, de lo que luego fue un rock completamente dominado por los blancos, como es el heavy metal, por ejemplo. Claro. Me comentabas. Ahí está un grito a lo más puro estilo Fortudio Bus. Exacto. Entonces, los gritos jebatas, los vaqueros peligrosamente apretados. El caso es que todo eso nació musicalmente en Thin Lizzy. Eso es. Fue el primero en introducir dos guitarras melódicas, que es lo que hablábamos antes. Y en este tema se podía ver cómo estaban ahí medio peleando. Y hay grupos como Iron Maiden, que quien nos recuerda a Iron Maiden. Uh-huh. O luego Metallica. Otro de los grandes. Otro de los que no te habrás escuchado un concierto un día tú en tu casa, tranquilo y flipándolo en colores. Sí, pero esto ya son batallitas del abuelo. Ya, pero es que no, no nosotros. El no. caso es que este tío, ahí está, un dublinés amado y querido en la tierra como nadie, porque no hay un sitio donde no veas una camiseta de Thin Lizzy en todo Dublín. Y hay una estatua ahí, que es lo que comentaba, una estatua que sale él con su bajo y su pelazo, porque sí. Pedazo de pelo a lo afro que tenía el amigo Phil, y pues se visita a menudo, ¿no? La estatua y la de Molly Malone. Bueno, Molly Malone es que no puedes evitar mirarle a los pechos al pasar. Es así, está la mujer allí con sus pescados y sus cosas y uno y bueno, los pechos uno, pues bien equipada. Unos miran los pechos de Molly Malone y otros miran el bajo de Phil Lynott. Pues entre los bajos y los pechos, ¿a dónde vamos? Y su pelo afro. Vamos a, si os parece, podríamos escuchar un poquito de una versión de una canción irlandesa que hicieron los Thin Lizzy, que es Whiskey on the Jar. Qué temazo. Un pelín antes de seguir después con nuestros negros de hoy. El siguiente es aún más especial. Este tema, que también se haría muy popular pues entre los jebatas de todo el mundo, porque entre otros Metallica tiene una versión muy chula de esta canción. Yo no la conozco. Y a su vez, esta canción, si queréis bucear de dónde viene, podéis encontrar el vídeo de The Dubliners, aunque esto ya no nos compete, estamos fuera de nuestra jurisdicción musical, porque hablar de un músico de unos músicos tradicionales irlandeses no pega en este programa. Bueno. No, bueno, hablar de un irlandés es siempre hablar bien, porque son muy buena gente. Son muy majos y a veces, como nosotros, pues eran tan grandes como Phil Lynott. Bueno, Lynott, maldita sea, Lynott. Vale, me voy a tragar el micrófono, es lo que me merezco. Lynott. Un microfonazo te vas a llevar así algún día. Eso sí, vamos a ir llevándonos a los Thin Lizzy, emplazándoos a que los descubráis por vuestra cuenta. Y deciros que lo siguiente que tenemos en la cocina de Sol es el primer, no sé cómo decirlo, el primer concierto de rock. También estuve yo. Ah, sí, también estuve. Estuve. Ahí. El primer concierto de jazz rock de estuve la historia. Estuve en ese concierto, me acuerdo, el Miles Davis ese, ¿verdad? Va a hablar de ese, ¿a que sí? Es verdad. Uno muy oscuro. Es verdad, igual Gregorio existe y de verdad ha vivido en todos esos sitios que estuve dice. Estuve en ese concierto. Es omnipresente y, usted. Y dígame una cosa, ¿usted entonces era hippie? Yo he sido muchas cosas, chaval. Entonces, en aquel momento usted estaba, se encontraba de festivales. Rollo hippie. Y se esperaba ahí ver algo por, más cercano a lo que acabamos de escuchar. A ver, o... tú, cuando va a un concierto, ¿a qué va? ¿A qué va? Bueno, a escuchar música. Sí, claro. Principalmente. A escuchar música, dices, tío. Es uno de los principales alicientes de un concierto, aunque pueda haber otros. A ti solo te van las mozalbetas del concierto y las tonterías. Bueno, y luego encima el tío es bueno, pues lo ya todo junto. Entonces, usted estaba ahí liándola. Pues sí. Liándola en el festival de la Isla de White. Imagínese. Y de repente. Sale al escenario alguien pues que no era nada habitual en ese tipo de escenarios, en ese tipo de eventos, que es Miles Davis, que ya era una leyenda, ya era un tipo muy grande, que se había hecho, bueno, pues era un fumado ese tío. Bueno, un fumado es decir muy poco sí, de lo que era Miles Davis. Era un gran genio, un gran músico. Pues con grandes apetitos y grandes instintos también. Con muchas inquietudes. Sobre todo sí. Tenía apetito el tío. Sí. Sí. El caso es que... Bueno, se le ha acompañado de mucha gente también. De repente, vamos a ir pinchándolo poco a poco, que vosotros sí, vayáis conociéndolo, pero hablando sobre ello, porque hay una parte en la que quiero reincidir con un poquito más de fuerza, pero está sonando ahí todavía. Sí, Zilisi, aguanta. Pero es lo que de repente todos esos hippies apostados esperando escuchar sus conciertos de rock, algunos más hippies, otros más duros, y de repente sobre el escenario pues aparece Miles Davis con una pedazo de banda impresionante y va tocando pues cosas que suenan así. Cada vez que veo este concierto y enfocan al público, te ves a esos melenudos, a esa gente con esas barbas, con esos ciegos. Esos gregorios allí. Y de repente experimentando. Esas chanclas. Experimentando esto. La verdad es que tuvo. Qué época. En el vídeo se puede observar al teclista cómo lo vive, cómo vive la música, cómo la lleva dentro. El teclista es Keith Jarrett, nada más y nada menos. Pues uno de los que luego ha sido. Pues ahora es un padrinazo del jazz. Y en aquel momento era ahijado de Miles Davis. Hay que decir. Con el pelo muy afro también. Sí, también un pelazo. Un micrófono. Bueno, la verdad es que el programa de hoy probablemente hemos metido una colección de pelazos como en ninguna otra. Bueno. Yo le dije que no era un hombre de gran pelo, pero... No, todos tenían un pelazo. De pelo peculiar hoy. Eso sí, deciros que si vendemos esto en un programa dedicado al rock es porque por primera vez en la historia una gran masa, no sé si eran 350.000, 400.000 personas las que estaban asistiendo al festival de la Isla de Wight, estaban asistiendo a un concierto de jazz. Y también era el primer concierto con una trompeta eléctrica, con instrumentos eléctricos en un concierto de jazz. Era un salto exponencial y estaba haciendo lo que el rock hacía en aquel momento, que era elevar al artista, a la banda, y en una especie de altar ahí colectivo, y una gran masa adorándolo, ¿no? Y que creen. Y todos creyeron por un momento en Miles Davis. Cuando le preguntaron al final de esta grabación, que no tiene un solo corte y dura 37 minutos, creo, le dijeron cómo quería que se llamara la grabación y dijo: call it anything, llamarlo cualquier cosa. Ahí va el churrazo. Y ahora vamos a dejar los 6 minutos de corte que quedan, los 6 últimos minutos del concierto de Miles Davis en la isla de Wight. Y así acababa ese concierto de Miles Davis en la isla de Wight. A lo grande. Hacías una referencia a tu ahora, Javi, que me ha parecido bastante acertada, ¿no? Porque también tiene que ver con el rock. Sí, que no, a mí por lo menos me recuerda al disco de Uma Guma de Pink Floyd. Un disco plagado de gritos, de ruidos, de... Una locura. Pero muy bueno, muy interesante, desde luego. Sí, la parte esa final recordaba bastante a Uma Guma. Sí, además que te cambia los estados de ánimo, te pone ahí tenso, te pone alegre. Es un disco especial. En este caso, pues, sonaba así de bien. Y me estaba, bueno, la sensación que yo he tenido al escucharlo era un poco... pues como se producía en los conciertos de Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no? Cuando se queda con la guitarra, jugando con la distorsión, alargando esos finales de las canciones, ¿no? Es lo que estaban haciendo completamente, ¿no? Esas escurridillas musicales, es total. Claro, estaban gozándolo en el escenario, básicamente, y yéndose la olla hacia donde querían ir. Cada uno a su manera. Jimi Hendrix prendía guitarras y tocaba el himno americano como si fuera una cosa tecno. Distorsionado. Y esto básicamente se le iba la olla por todos los lados. Pero bueno, se les iba la olla muy bien. Muy bien ida, todos a la vez y a una. Que en este concierto hay cada uno de los músicos que componen, esto no es a todo jazz, ni vamos a empezar, pero bueno, no, claro. Keith Jarrett, Dick Holland... Sí, nadie duda, quiero decir... Lo que digo es que cualquiera de los músicos que están en ese momento con Miles Davis en el escenario haciendo algo que en aquel momento era tan novedoso... pues después por su parte han ido haciendo grandes carreras, ¿no? Y que se les puede seguir. Dave Holland ha llegado a tocar hasta con Enrique Morente, por ejemplo, o hace poco estuvo tocando Dave Holland con Pepe Habichuela, estuvo tocando hace poco aquí en Madrid. Buen concierto. Tocando con trabajo, pero en aquel momento sale un chavalito rubio ahí flipando. Mira a los lados, se le ve en el vídeo y está el tío mirando a los lados como diciendo: ¿dónde estoy? ¿Esto que estamos haciendo en la leche, pero ¿dónde lo hemos sacado? Y está el tipo tocando el bajo ahí y ahora lo ves y es un hombre mayor ya, ¿no? Pero impresionante, de verdad lo recomendamos, el concierto de Miles Davis en la isla de Wight. Al final entonces vamos a tener nuestra pequeña reacción, ¿no? Sí, porque hemos dicho, nos sabía mal, nos sentíamos un poco... Ha habido tensión. Un poco culpables por Me faltaba un poco de Jamaica, siempre nos tira. Sí, un poco de positive vibration. Lo que pasa es que creo que lo vamos a aderezar con un pequeño toque de White Chocolate esta vez. Un pequeño toque de un futuro White Chocolate, que es Eric Clapton. Y que se juntó en el disco homenaje con Toots Hibbert y su banda, Toots and the Maytals. Sí, disco divertido, divertido, sin más. Vamos a pincharlo y con ello despediremos. Y este fue nuestro Soul Kitchen de hoy, del viernes 3 de febrero, o es 2. Es viernes 3, pero faltan unos 7 minutos para que ya no lo sea. Y hemos estado aquí Gerardo Lagüen en el micrófono y Mal en la técnica. Poniendo caras de... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Estoy tenso. Tenso por el... Muchas gracias otra noche más. que el viernes que viene, no sé si vamos a estar. No, sí lo sabemos, no vamos, no a, estar. Vamos a estar. Ellos, no estarán ellos. Estarán, nos vamos de vacaciones. Señor Lagüenza, igual hacemos una conexión así. Conexión en directo. Haremos conexión en directo. Desde una parada de carretera. Exacto. Hay que decir que vosotros, dos negros en la nieve. Blancos perfectos. Vais a ser un blanco perfecto. Despedidos, Javier López. Dani Gutiérrez, gracias, Gregorio. Gracias, hasta la semana. Dos semanas. Volveremos a vernos. Hasta la siguiente. Muchas gracias. Un placer estar con todos vosotros. Y muchas gracias al público, que sí, hoy hemos tenido público. Buen público tenemos por sí, aquí. Muy buen público. Johnson, quiere arreglar esa maldita radio. Estoy haciendo lo que puedo, capitán. Johnson, arregle la radio. Quieto ahí. Me gusta esa mierda. Bueno, esto para todos los negros del Mississippi. Esta canción de J.B. Noir. Esto se llama Down in Mississippi y lo protagoniza uno de nuestros negros favoritos. Bueno, esto lo escucho yo. Yo soy, tú son los chavales, eso, ¿cómo se llaman? Los de... Soul Kitchen. Música buenísima. Soul Kitchen.